La Brújula. Política plural en Ahora Radio. Con María José Rodríguez. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de política municipal que comienza hoy su andadura en nuestra emisora, Ahora Radio. Un programa en el que pretendemos acercar la política de nuestro ayuntamiento a los vecinos y vecinas de Gelves. Los primeros sábados de cada mes, a esta misma hora, las 12 de la mañana, acudiremos a nuestra cita con todos ustedes para contarles lo que se cuece en el consistorio. Para ello contaremos con los portavoces o concejales asignados por los diferentes grupos con representación municipal que han aceptado nuestra invitación. Por el momento, y esperamos que se vayan sumando el resto, estarán con nosotros Contigo Gelves, Adelante Gelves, Partido Popular, Ciudadanos Gelves y PSOE. En el tiempo asignado a cada grupo político y en función a su representación municipal, intentaremos informarles lo más objetivamente posible de la actividad que va generando cada uno de ellos durante el mes en cuestión. Comenzamos hoy con esta nueva aventura que esperamos que les guste tanto como a nosotros y que les ayude a conocer mejor la actividad política de nuestro ayuntamiento. La Brújula. Política en plural. En Ahora Radio. Bueno, pues iniciamos nuestra ronda de intervenciones con Juan Mora, que es concejal y portavoz del Grupo Adelante Gelves. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, gracias. Bueno, hemos hecho un reparto de los tiempos que ya se ha explicado en el inicio de este programa, el primer programa. Y queríamos que tú nos contaras pues cómo empiezas en política, qué tiempo llevas en política y qué es lo que te ha movido a presentarte en Gelves. Bueno, yo en política, depende de lo que entendamos por ser político, ¿no? Perdón. Si entendemos por ser político vivir de la política, te puedo decir, María José, que nunca. Yo nunca he vivido de la política. Si creemos que es lo que yo creo realmente, ¿no? Que un político lo que hace es preocuparse por su pueblo, entonces te puedo decir que siempre. Yo ya en mis tiempos, yo soy de Coria, fui presidente de la Asociación Caura desde mi juventud, después desapareció la Asociación de Vecinos, como en otros muchos sitios. Me presenté en el año 79, me presenté por el PC como concejal, gobernamos en Coria, igual que en Gelves se gobernó el PC también en el año 79, y yo ya después, pues en política activa no he estado. Yo me he dedicado a mi trabajo, que ya es hacer política, ¿no? Estar en un trabajo y cumplir uno con su trabajo, pues ya es bastante. Y entonces me he jubilado, yo estoy jubilado, soy maestro, estoy jubilado en la actualidad, y realmente el gusanillo siempre lo tiene uno, y yo creo que en Gelves hay muchas cosas que arreglar. Y yo voy a poner mi granito de arena simplemente. Nosotros intentamos por todos los medios contar con la participación ciudadana. De hecho, es importante, quiero aprovechar este tiempo que me dan con objeto de dejar claro que nosotros estamos en el ayuntamiento, en el despacho de la oposición. Estamos los lunes de 11 a 12 y media para todo aquel ciudadano que tenga un problema, que quiera contar con nuestra ayuda para solucionarlo. ¿Qué destacarías de la actividad que ha llevado a cabo el Grupo de Adelante Gelves en lo que va de legislatura? Es muy importante, por ejemplo, el tema del ambulatorio. Nosotros desde el principio nos volcamos, se jubiló un médico y se llevaron a la pediatra a San Juan. Entonces luchamos, se formó una plataforma, nosotros luchamos activamente, se recogieron 1.440 firmas, y llevamos al mismo tiempo que esto se presentó en Sevilla en la Junta, también llevamos una moción al Pleno, que por cierto se aprobó, no por unanimidad, pero bueno, casi. Y entonces, pues gracias a eso, la pediatra volvió, otra vez se la llevaron, en fin, eso ahí anda y la gente se mueve poco. Pero bueno, yo confío en que el movimiento seguirá. Ahora estamos también en la Plaza de la Biblioteca. Nos vemos los lunes y los miércoles, o sea, no, perdón, nos vemos el primero y tercer jueves de cada uno de los meses con objeto de que la gente pues nos cuente sus problemas si quieren, aparte de, como digo, los lunes en el despacho. se han presentado, aparte de esta moción, se han presentado otra moción que es muy importante, respecto a la cornisa. Hemos pedido que la cornisa sea incluida como monte público, al mismo tiempo que la creación de un centro especializado de defensa forestal en la comarca de Las Jarafes, que es un buen sitio para que esté. También presentamos una moción. Queremos participar en la creación de los puestos de trabajo de Helve, queremos estar enterados de cómo se dan. Esa no se aprobó, las dos anteriores afortunadamente se aprobaron. No sé si se ha hecho más o se ha hecho menos al respecto, porque las mociones se aprueban y el equipo de gobierno el que tiene la opción de luchar por ella, ¿no? De vez en cuando pues preguntamos cómo van las cosas. Y después pues hemos hecho infinidad de preguntas, ¿no? A nosotros cuando nos llegan problemas, pues intentamos solucionarlo. La empresa de limpieza le pagaba muy mal a sus trabajadoras, entonces presentamos tres escritos, uno en enero, otro en mayo y otro en noviembre del 2021. Y entonces, afortunadamente, pues ya se ha rescindido el contrato con esta empresa y consideramos que eso es un logro realmente. En la jardinería pasaba lo mismo. Había una empresa que pagaba muy mal a sus trabajadores, lo expusimos en el pleno. Y ahora el último problema que hemos presentado es el tema de la zona de la cornisa, que es conocida en Herbe como Chalet del Alemán. Ahí es una zona muy conflictiva, ahí acude la juventud principalmente, allí hay fuego, las casas están muy cerca, hay un problema grave. Entonces, pues hemos pedido al ayuntamiento que nos dé una serie de información, que la estamos esperando, y entonces pues presentaremos una moción al respecto, pidiendo que eso se solucione de alguna manera. Juan, te tengo que decir que el tiempo se nos ha agotado. Ya sabíamos que 5 minutos dan para muy poco, pero ha sido un buen estreno. Yo creo que has hecho un buen resumen de lo que habéis hecho hasta ahora y nos vemos el mes que viene. Muchísimas gracias por tu participación. De acuerdo, gracias a ustedes siempre. La brújula. Política en plural en Ahora Radio. Bueno, pues continuamos en este primer programa de Política Municipal de Ahora Radio con nuestra ronda de intervenciones, y en esta ocasión tenemos con nosotros a Muriel Bujalance, que es la concejal y portavoz del grupo Contigo Helve. Buenas tardes, Muriel. Hola, buenas tardes, María José. Bienvenida a los micrófonos de Ahora Radio. Y bueno, como tenemos poquito tiempo, vamos a entrar en materia. ¿Qué destacarías tú de la gestión que ha hecho Muriel Bujalance al frente de las delegaciones que le ha correspondido gracias al pacto con el PSOE, que es el equipo de gobierno? Sí, Muriel Bujalance no, lo ha hecho gracias al apoyo de Contigo Helve, porque Contigo Helve no solamente soy yo, somos un grupo de personas comprometidas con el pueblo y luego pues evidentemente con el pacto de gobierno con el Partido Socialista, que nos ha dado la posibilidad de gestionar esa delegación, ¿no? Lo más importante en mi delegación, pese a una pandemia que nos paralizó procedimientos, que nos metió en casa y que para el deporte ha sido nefasta, bueno, pues destacar que Contigo Helve aprobó el reglamento de uso de instalaciones deportivas, que no existía. En este reglamento pues se recogen los derechos, deberes y obligaciones de los usuarios, ¿no? Que ya en el siglo XXI pues tenía que haberlo hecho, ¿no? También me parecía muy grave y muy urgente que en el ayuntamiento pues no existiera una actualización de los documentos de aquellos clubes privados que usan instalaciones públicas. Mire usted, los clubes privados que usan las instalaciones públicas son esos, privados, y como tal, si tú estás en una instalación pública y ocurre algo, pues al final el que tiene que responder es el ayuntamiento, con lo cual nos parecía muy importante pues saber si los técnicos deportivos estaban con las titulaciones en regla, si los técnicos deportivos tenían el certificado de delitos sexuales, porque están tratando con menores, ¿no? En fin, una serie de documentación que hemos puesto en regla. Luego también nos parecía muy importante el ampliar la oferta deportiva en Helve. Por eso se rescata al Sevilla Dragon, que es un club de hockey, que son el 90% son gerbeños, que estaban jugando en Itasa, y no tenía sentido que jugasen en Itasa si nosotros tenemos unas pistas en las que ellos más o menos pues podía cuadrarles para los entrenamientos. Entonces, bueno, nos reunimos con ellos y ampliamos esa oferta deportiva, que por culpa de la pandemia todo se está ralentizando, pero bueno, ojalá que tengamos en un futuro próximo una escuela de hockey patines, y se creó el Club Deportivo Helve Hockey Línea, ¿no? Y luego la gimnasia rítmica, no tenía sentido que un club privado de gimnasia rítmica, que era el club Swells, pues ya que estás usando la instalación pública, pues que al menos que tú no, que en tu nomenclatura pues llevas el nombre de Helve, ¿no? Entonces, bueno, ellos aceptaron, obviamente encantados, hicieron una junta directiva, pusimos en marcha todo el procedimiento para que fuese un club, y a día de hoy pues se llama Club Deportivo Rítmica Helve, ¿no? Otra cosa importante que no quiero que se me olvide, una aplicación informática. Se ha puesto en marcha una aplicación informática para la reserva de las pistas de pádel, para cualquier tipo de reserva que tú quieras, que un usuario quiera hacer de una unidad deportiva o una instalación deportiva. Y además, era algo que en el siglo XXI, como yo digo, tenía que tener, ¿no? Un gestor de instalaciones deportivas a través de un software era vital. Y que además con la pandemia pues se agravó mucho más esa necesidad. ¿Por qué? Pues porque no podíamos manejar dinero en efectivo, tenemos que tener registrados o registradas las personas que usaban, que entraban y salían en las instalaciones deportivas por si había algún tipo de contagio, me imagino. De contagio, con lo cual, pues bueno, otra cosita más, ¿no? Luego no quiero que se me olvide la formación que se le ha dado a los clubes deportivos. Una fue el curso de formación de uso del desfibrilador automático. Es que lo tienen que tener, ¿vale? Y eso ha sido gracias a la Diputación de Sevilla y a las gestiones que se han hecho desde la Delegación de Deporte, y que abrió esa formación a los clubes deportivos y a los trabajadores del mismo ayuntamiento. Otra formación que también recibieron los clubes deportivos, totalmente gratuito, y aquí pongo en valor mis relaciones institucionales, ¿no? O la Delegación de Relaciones Institucionales, y es que, bueno, yo en el mundo del deporte tengo muchos contactos y bueno, y se trataba de eso, ¿no? De aprovechar esos contactos para que, en este caso, la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas diese una formación sobre cómo solicitar subvenciones públicas y cómo proteger al menor dentro de los clubes deportivos de manera totalmente gratuita para nuestros clubes locales, ¿no? ¿Qué más hemos hecho? Pues nos quedó menos de un minuto, ¿eh, Muriel? Menos de un minuto. Sí. Pues mira, vamos resumiendo. el perfil de Facebook de deportes, que creo que era totalmente necesario que los helveños pues se acercase a los helveños los resultados deportivos. El tema de los policías solidarios, yo también tenía contacto ahí, y bueno, también los trajimos para Puerto Helve. El campeonato, todas las competiciones deportivas, que al final lo que atraen los eventos deportivos son personas de fuera, y al final lo que hacen es ir a los negocios locales, con lo cual el deporte no es solamente salud o no es solamente el bienestar de uno mismo, sino también son ingresos económicos para el pueblo, cosa que es muy importante. Bueno, se me quedan muchas cosas en el tintero, sí, María José. Era previsible que con 5 minutitos en esta primera toma de contacto iba a ser un poco maratoniano, pero bueno, yo creo que, como digo, ha sido una buena primera toma de contacto. Vamos a continuar con este espacio, si Dios quiere, durante los meses sucesivos, así es que te esperamos el mes que viene con mucha más información sobre la política municipal y sobre lo que está haciendo en nuestro ayuntamiento el grupo Contigo Helve. Muchas gracias, Muriel. A vosotros, un abrazo, María José. Hasta luego. Adiós. La brújula. Política en plural en Ahora Radio. Bueno, pues continuamos con nuestra ronda de intervenciones. En este caso nos toca el turno con Mercedes Sorianos, que es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Helve. Buenas tardes, Merche. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, pues en el tiempo que le ha correspondido, nos gustaría que nos contara, bueno, pues qué nos tiene que resumir de la actividad del Partido Popular en el Ayuntamiento. Bueno, pues me vais a permitir en primer lugar que aproveche estar aquí en nuestra radio municipal local y quería comenzar mi intervención pues expresando nuestro apoyo al pueblo ucraniano y nuestra condena a su invasión por parte de Rusia. Y hablar de la solidaridad del pueblo español. El pasado miércoles tuve la oportunidad de despedir al contingente de ayuda humanitaria que salió de la Escuela de Emergencias de SAMU, y la verdad que es un orgullo que parte de Gelve esté allá ayudando, ¿no?, a los que más nos necesitan en este momento. Y por otro lado, pues también quería agradecer al Departamento de Comunicación del Ayuntamiento, es decir, a vosotros, vuestra ayuda para que por fin los grupos de la oposición podamos participar en los medios de comunicación municipales, ¿no? Tras una moción que fue aprobada hace más de 2 años, pero la verdad es que más vale tarde que nunca y muy agradecida. Gracias a vosotros. Y bueno, pues respecto a la pregunta y a lo que nos trae aquí hoy, pues nos gustaría, bueno, el Grupo Municipal Popular trabajamos y tocamos muchas cosas, porque como todos los vecinos saben, pues tenemos experiencia de gobierno y sabemos lo que es gobernar y estamos pendientes de muchísimas cosas. Siempre nosotros hemos abogado por los servicios básicos, ¿no? Y hoy me gustaría hablar con vosotros y sobre todo con nuestros vecinos de nuestra preocupación de los servicios básicos de aquí, de Gelve, ¿no? Y en ese sentido, pues nos gustaría hoy hablar un poco del tema de la limpieza, de los contenedores, de la recogida de residuos y de la necesidad urgente de un punto limpio que como sabéis, pues tanto lo necesitamos en Gelve, ¿no? Uh-huh. Y bueno, va a ser una propuesta sobre la mejora o primero quieres hacer un análisis de la situación actual? Nosotros desde el Partido Popular llevamos preocupados ya mucho tiempo, ¿no? Desde el pasado mes de julio solicitamos al Ayuntamiento. A nosotros, el Partido Popular, siempre nos gusta trabajar y buscar soluciones para nuestros vecinos conjuntamente con el equipo de gobierno. Y en ese sentido siempre intentamos reunirnos y trabajar con ellos y buscar soluciones que para nosotros para eso estamos aquí. Aunque estemos en la oposición, siempre vamos a intentar escuchar a los vecinos, intentar buscar soluciones. En ese sentido, como te digo, pedimos ver el expediente del Ayuntamiento del Punto Limpio, ¿no? Y el convenio que hay con la Mancomunidad del Guadalquivir para el tema de la recogida de residuos, contenedores, etcétera, ¿no? Cuando te refieres a Punto Limpio, es que queréis solicitar uno que esté en nuestro término municipal, porque tú sabes que la Mancomunidad tiene repartidos a lo largo de los 27 pueblos, creo que son los que componen la Mancomunidad en el Aljarafe y parte de la Ribera del Guadalquivir, tienen distribuido algunos puntos limpios, no hay en todos los municipios porque serían muchos, y creo que el más cercano que tenemos ahora mismo está en Puebla del Río, porque el de San Juan, que era de Mancomunidad, ya lo ha asumido el propio ayuntamiento. Nos referimos a tener en nuestra localidad un punto limpio, porque creemos, desde el Partido Popular siempre hemos creído que es una necesidad básica, no es un lujo ni un capricho. Y bueno, a nosotros lo que nos costaba es que los vecinos de Gelve teníamos que ir al punto limpio de Bormujo, y nos parece una barbaridad, y al fin y al cabo, al final, los vecinos no van, y eso es una de las causas que quizás pues perjudique la situación de limpieza de nuestro municipio y la situación de los contenedores, ¿no? Entonces nosotros ya cuando estuvimos gobernando con Mancomunidad le cedimos un solar y empezamos un expediente para intentar construir aquí en Gelve, en nuestra localidad, un punto limpio, aunque no fuera solo para nuestros vecinos, era compartido con Almensilla, Palomares, ese era, digamos, el proyecto. ¿Dónde estaría ese punto limpio? Nosotros, le ofrecíamos término a Mancomunidad, le ofrecíamos pues uno de los solares municipales, pues seguramente, no recuerdo bien, porque no lo llevaba bien, cuál fue nuestra propuesta, ¿no? Propuesta, pero sí te digo que sí hemos revisado ya también el proyecto actual que tiene el equipo de gobierno con el el que estamos totalmente de acuerdo. Y una vez revisado este expediente del pasado mes de enero, sí vimos su proyecto y sí vimos que actualmente es la Junta de Andalucía la que se está encargando de construir estos puntos limpios, aunque luego sea la Mancomunidad la que efectivamente se encargue de los gestiones exactamente la recogida. Pero lo que es la construcción ya actualmente sí no hemos informado que es la Junta de Andalucía. Entonces, hemos visto en el expediente que efectivamente desde el Ayuntamiento de Sevilla se la solicitó a la Junta, nosotros queremos colaborar con ellos y estamos pendientes de una reunión con el concejal a cargo para que ver la posibilidad de ayudar en todo lo que sea posible por nuestros contactos con la Junta de Andalucía. Tenemos contactos directos que se encargan de estos temas y queremos ver cómo está la situación del expediente de Gelbe y conjuntamente intentar porque pensamos firmemente que es una necesidad urgente para que los vecinos podamos usar ese punto limpio, sobre todo para las podas, ¿no? Tenemos mucha vivienda que lo necesitamos, ¿no? Y entonces en ese sentido estamos trabajando y queremos trabajar con él. Esperemos que nos den ya la cita lo antes posible para que no acabe la legislatura sin tener, digamos, ya el proyecto enderezado, ¿no? ¿Y qué otros aspectos de la limpieza? Por otro lado, pues también tenemos muchos vecinos con problemas con el tema de los contenedores, los alrededores. Por eso también solicitamos el convenio de la Mancomunidad. Queríamos cerciorarnos de quién es la responsabilidad. Si es de la Mancomunidad, pues también conjuntamente desde el Partido Popular participamos en todos los plenos de la Mancomunidad y en esta legislatura la vicepresidencia la lleva el Partido Popular junto con la presidencia del Partido Socialista, y en ese sentido pues tenemos más manos y queremos exigirle a la Mancomunidad que cumpla el convenio, que nos cambie los contenedores que hagan falta. Hemos visto recientemente en Mairena del Aljarafe se han cambiado todos los contenedores y no queremos que Gelbe se quede atrás. Entonces, en ese sentido queremos trabajar desde el Partido Popular porque vemos que hay un problema no solo en la parte de arriba, que es donde yo resido y tal, sino es genérico. Y lo que también quería resaltar desde aquí es que sabemos y nos consta que este problema no está causado por los vecinos de Gelbe, sino que tenemos varios puntos de contenedores donde parecen puntos limpios. Sabemos que vienen vecinos de fuera y dejan pues restos de poda, restos de obra, y los vecinos que viven colindando con él, o sea, que pagan sus impuestos para mantener su una vivienda, una calle digna, no tienen por qué aguantar eso. Entonces, desde el Partido Popular nos hemos estado informando con otros alcaldes y creemos firmemente en que la única solución a eso es la videovigilancia y las sanciones. Porque si, por ejemplo, en la parte alta vemos, traspasamos a Mairena y vemos que hay contenedores y no pasa eso, esa concentración de basura y de residuos dejan otros vecinos, o sea, otras personas que no son los vecinos de alrededor. Pues en ese sentido queremos, apostamos por intentar buscar una solución y creemos que es la videovigilancia, ¿no? El ver quién comete esos atropellos, ¿no?, hacia nuestros vecinos y sancionar. Es la única manera. Nos quedamos sin tiempo, nos queda medio minuto. No sé si quieres concluir con algún otro tema. O... Nada, pues también recordar que en el último pleno le preguntamos a la alcaldesa sobre la recogida de naranja y, bueno, todavía vemos que va muy lento y luego pues también nos preocupa el tema de los pasos de cebra. Vimos que el 11 de noviembre se estaban pintando los de la calle Real, pero ya han pasado muchos meses y en el resto de urbanizaciones Entonces, bueno, son muchos temas, pero bueno, aquí estamos nosotros para aportar y ayudar con lo que podamos. Pues muchas gracias. Has sido fiel a los tiempos acordados. Muy bien aprovechado, Merche. Muchísimas gracias. Te esperamos el mes que viene y esperemos que nuestros vecinos y vecinas hayan tomado nota de la gestión y de las cosas que hace el PP en el ayuntamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. La brújula. Política en plural. En Ahora Radio. Bueno, pues aquí seguimos, continuamos nuestra ronda de intervenciones con los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Gelve y ahora estamos con Carmen Santamaría, que es la portavoz del Grupo Ciudadanos Gelve. Bienvenida, buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes, María José. Muchas gracias por invitarme y por darnos esta oportunidad. Pues como tenemos el tiempo súper escaso, vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que quiere resaltar el Grupo Ciudadanos en este primer programa de La Brújula? Bueno, pues el Grupo Ciudadanos queremos resaltar en este primer programa dos mociones que hemos llevado al pleno del mes de enero en el Ayuntamiento. Una es relativa a la revalorización de los polígonos industriales en Gelve, tanto el CITEC como el polígono Guadalquivir, y el otro es la adaptación del parque que hay frente a la calle Cornisa del Aljarafe. Esta necesidad surge porque tanto mi compañero Fernando, que es el otro concejal, como yo, pues caminamos mucho por el pueblo, tenemos dos perritos, los cuales nos hace pasear mucho, y bueno, pues nos encontramos con vecinos, con empresarios, con asociaciones, nos trasladan sus necesidades, sus inquietudes, y de ahí pues surgió la creación de estas dos mociones que elevamos a pleno. Estas dos mociones vienen a raíz de, bueno, pues con la pandemia nos hemos dado cuenta que nuestros intereses son diferentes, buscamos otro tipo de ocio y bueno, pues con esta moción vimos que era una oportunidad para poner en valor todo lo que tiene Gelve, pues entre ello era revitalizar el parque que hay situado frente a la calle Cornisa del Aljarafe. Este parque pues está muy dejado, necesita una reforma integral. Desde que se creó la urbanización Olivar Alto, pues no se ha tenido ningún cuidado del mismo. También tenemos el problema de la casa aledaña, que es la casa del alemán. Pero bueno, eso al ser particular es otro tema diferente. Con esta moción lo que intentamos es que el Ayuntamiento ponga en valor este espacio público en el que todos los gelveños podamos disfrutar de ello. Es por lo que instábamos al Ayuntamiento a que por favor se hiciera un estudio tanto ambiental como lúdico, ¿vale? Para que todos los gelveños podamos disfrutar de ese espacio. También había la posibilidad de que entrara una inversión privada para que no todos los costes fueran a cargo del Ayuntamiento. Esta moción fue aprobada por unanimidad, lo cual nos alegra muchísimo porque bueno, todos vamos en la misma dirección y pensamos que es por el bien de todos los gelveños. Por otra parte, la otra moción que llevamos también a pleno fue relativa a la revitalización de los polígonos, de los dos polígonos industriales. Los polígonos industriales tienen mucha carencia de infraestructura, de saneamiento, de limpieza sobre todo. Nos hemos reunido con asociaciones de empresarios allí, con la comunidad de propietarios y con algunos empresarios de la zona y siempre nos han trasladado esta problemática. A raíz de la pandemia tenemos que apoyar a nuestros autónomos. Ciudadanos es un partido político que siempre apuesta por los autónomos y por los empresarios. Entonces creemos que es el momento de poner en valor nuestros dos polígonos y dar una oportunidad a todos los empresarios de Gelve. Bueno, yo me queda una duda en cuanto a la primera moción que has mencionado, el tema del parque. Bueno, ya sabemos que los plenos son públicos, pero aparte por mi trabajo yo asisto a todos los plenos y sé que esa moción era inicialmente una propuesta de Ciudadanos, pero después hubo modificaciones, aportaciones de otros grupos y que se aprobó modificada. ¿En qué consistieron esas modificaciones? Bueno, la primera fue que separáramos el tema, como te comentaba antes, de la Casa del Alemán con el parque, porque efectivamente la Casa del Alemán, al ser una propiedad privada, pues no se puede regular con lo mismo que el parque. Y la otra era... porque indicábamos que era uno de los pocos espacios que tenía la parte superior del pueblo, cuando es verdad que disfrutaban de más parques. Pero vamos, eso fue básicamente, aceptamos la enmienda y bueno, pues como te he comentado antes, pues ha salió aprobada por unanimidad. ¿Se ha avanzado algo en esto? Desde el último pleno, hace poco tiempo, pero ¿os habéis reunido? ¿Ha habido algún avance con respecto a esta propuesta? A día de hoy no ha habido nada, pero aprovecho la ocasión para recordarle al equipo de gobierno que no dejen en el cajón estos proyectos tan buenos para Gelve y que se pongan mano a la obra. De todas formas, nosotros desde la oposición estaremos vigilantes de que esto pues se lleve a cabo por el beneficio de los gelveños. Vale, también quiero recordar que en el punto referente a los polígonos industriales o parques industriales, como me gusta a mí más llamarlo, ¿no? Es como más moderno y más bonito, ¿no? Quizás es un eufemismo, pero bueno, me gusta llamarle parques industriales. Quiero recordar también que hubo una apreciación porque no están en la misma situación. El Parque Industrial Guadalquivir está recepcionado por el ayuntamiento y, bueno, pues tiene una serie de servicios que serán más o menos deficientes, pero el ayuntamiento puede intervenir legalmente, aunque hay una serie de obligaciones por una serie de leyes que también están aprobadas de que ellos tienen que mantener un punto limpio. Y el mantenimiento también corre a cuenta de la comunidad, no es obligación del ayuntamiento. En el caso de CITE la cosa se complica más porque, como no se llegó a recepcionar al 100% por el tema de la crisis, pues todavía el ayuntamiento está insistiendo mediante reuniones con la dirección y con los propietarios de que tienen que constituir una asociación. Es una entidad urbanística de conservación primero y después ya sería asociación que se encargue también pues de terminar lo que se quedó sin terminar y entonces pues ya hay pues un ten con ten con el ayuntamiento. En este sentido, ¿habéis tenido conversaciones con los responsables de los polígonos para avanzar en ese tema también? Bueno, nosotros hemos tenido conversaciones con empresarios de ambos polígonos y es verdad que el polígono CITEC a día de hoy no está recepcionado y es verdad que es un hándicap a la hora de llevar a cabo todo el mantenimiento e infraestructura del polígono. Por lo visto, se está en ello y esperemos que esto finalice en breve por el beneficio de todos los empresarios, porque hoy en día es difícil instalarte allí como empresa porque no presta ningún servicio. Y referente al Guadalquivir, sí que es verdad que también hemos estado con empresarios de la zona y bueno, esto el servicio se lleva prestando desde hace muchísimo tiempo, por lo visto. Esta moción, mencionar que no salió aprobada. El equipo de gobierno decía que parte de lo que nosotros reclamábamos no era competencia suya. Y bueno, de ahí es verdad que salieron buenas ideas, como los centros de negocio, que bueno, a ver si entre todos somos capaces de ponerlo en pie. Y a raíz de ahí surgió también una idea que es a ver si entre todos podíamos poner en valor el polígono. Pero a nivel fuera de Gelve, podíamos promocionarlo, uh-huh. ¿Vale? Pues para hacer que más empresas se acerquen al municipio. Creo recordar que entre las aportaciones de los demás, porque siempre que se presenta una moción, después hay un debate, cada uno de los portavoces opina, aporta o critica, dependiendo de su opinión, claro está. Y creo recordar que hubo algunas aportaciones positivas y que se quedó sobre la mesa pues seguir avanzando en este sentido. Una era el vivero de empresas, un plan integral para el desarrollo de las cosas que queden por hacer y, por supuesto, la publicidad y la promoción para que otras empresas se instalen en el municipio, ¿no? Es verdad que el Parque Industrial Guadalquivir está colmado, o sea, está lleno de empresas, hay muy poco suelo o naves disponibles. CITEC no es el mismo caso, pero, por supuesto, yo creo que eso siempre viene bien, ¿no?, para el desarrollo económico del pueblo. Si me permite, María José, quería hacer especial mención a la Escuela de Hostelería en cuanto a la cantidad de autónomos, ¿vale?, que salen de esa escuela y el trabajo tan importante que están haciendo, igual que SAMU. SAMU es una empresa que tenemos aquí afincada en Gelve y que está haciendo una labor, y aprovecho la ocasión para mandar mi enhorabuena y toda la fuerza del mundo para todo ese equipo que ha salido hacia Ucrania y que son muy valientes. La pena que no pude ir a despedirme, pero bueno, que SAMU es una empresa grandísima y que lo que tenemos que hacer es que proliferen las empresas en Gelve y dar facilidades, y porque eso trae riqueza al municipio al fin y al cabo. Pues nada, nos quedamos sin tiempo. Tienes 30 segundos para finalizar, para concluir o para despedirte. Vale. Pues mira, en conclusión, lo que queremos desde el Grupo Municipal de Ciudadanos Gelve es que Gelve sea más sostenible, más humano y más productivo. En definitiva, queremos un Gelve que sea muy atractivo para vivir. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti y te emplazo para el programa siguiente. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, María José. La brújula. Política en plural en Ahora Radio. Y llegamos al final de esta ronda de intervenciones de nuestros portavoces de los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Gelve. Tenemos con nosotros en esta ocasión, y para finalizar, a Pablo Cordero, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento. Buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y a todas las personas que nos están oyendo. Pues nada, como hemos hecho con los antecesores, lo que queremos es que nos resumas en el tiempo que está predeterminado un poco el resumen, bueno, lo más importante de la actividad política del Grupo Socialista en estos últimos tiempos. Bueno, pues a rasgos generales, yo creo que además en una legislatura tan dificultosa o diferente como la que hemos vivido en estos años, ¿no? Yo creo que la apuesta fuerte ha estado en mantener nuestro ADN, el ADN de socialista, de abarcar pues todos aquellos sectores poblacionales que más lo necesitan, la parte social, la igualdad. Como bien sabes también, María José, es la primera vez que hay una delegación de diversidad, pues bienestar social, que ya de por sí es algo por lo que nosotros hacemos una apuesta fuerte. En estos años se ha hecho mucho más notable y necesario por culpa de esta maldita pandemia, ¿no? Y bueno, el empleo, las bolsas locales de empleo que hemos aprobado nuevas bolsas en esta última legislatura, casi de todas las categorías profesionales, de peones, de oficiales. Eso hace que hayamos tenido un número mucho mayor que en otras legislaturas anteriores de contrataciones, aunque haya sido temporales, y que se haya movido mucho el empleo a nivel de municipio. Y bueno, la apuesta fuerte por la juventud, ¿no? Es como una bandera que desde nuestro partido y en concreto desde mi persona llevábamos luchando desde hace mucho tiempo, y ahora que tenía la oportunidad de ser delegado, entre otras varias cosas, de juventud, era mi asignatura pendiente ya también como un tema personal, y la pandemia pues me ha puesto ahí un poco la zancadilla y me ha impedido un poco hacer ciertas cuestiones que ahora ya van a comenzar a ver la luz y que estoy muy, muy contento por ello. Y bueno, ¿cuál sería un poco el balance de ese compromiso electoral que tiene el Partido Socialista con el pueblo de Gelve? ¿Cómo crees que va la balanza, a pesar de este parón de la pandemia, revisando esas promesas electorales? ¿Cómo vamos? ¿Al 50%? Nos queda prácticamente un año y poco, ¿no?, para las próximas elecciones. Así es. Y es verdad que la pandemia ha supuesto un parón importante, pero bueno, también hemos tenido una ayuda interesante por parte de la Diputación, que ya se está empezando a ver en Gelve, y que me gustaría que me desglosaras tú, que seguro que te lo sabes mejor que yo. Sí, pues bueno, se me ocurre por resaltar algunas cuestiones, como bien decía en la anterior pregunta que me hacías, toda la parte de empleo, ese aumento de bolsas municipales de empleo a nivel local que se han puesto en marcha, lo llevábamos en el programa electoral, la ampliación de la plantilla de la policía local. Es algo que pues bueno, que seguramente tendremos que seguir luchando porque siga ampliándose. Nos hacen falta más efectivos, pero es cierto que hemos conseguido ampliar en dos policías y una comisión de servicio en esta legislatura, que es importante. Ese espacio de encuentro de la juventud, que como bien te decía era una bandera, ya es una realidad. Seguramente en el próximo mes de abril, abril-mayo, podamos inaugurarlo y ahí poder generar esos encuentros y esas ferias de juventud que llevábamos en nuestro programa. el compromiso con la infancia, el adecentamiento de la cornisa. Como bien sabes, también estamos adecentando, aunque sea paso a paso, aquellos parques principales naturales, tematizándolo, dándole contenido. Está el pueblo muy, muy contento de esos recursos que se están poniendo encima de la mesa, y además esa lucha que hemos tenido es solicitando a otras administraciones supramunicipales que adecentasen esa parte de la cornisa que compete también a ellos, ¿no? Y bueno, en este último año también, por parte de la Junta de Andalucía, hemos podido confeccionar y coordinar una serie de actuaciones en los senderos que han renovado un poco la infraestructura de naturaleza que ahí había, ¿no? Se me ocurre también, dentro de ese plan contigo que citabas, poner en marcha esa oficina de turismo, ese punto turístico que le va a dar, va a ser puerta de entrada y un poco de información de todos los recursos de identidad que tenemos en el municipio, que se ubicará en la Plaza de la Mariposa, que es un sitio céntrico, un sitio muy visual, tanto desde la autovía como si vas caminando por dentro del pueblo. También está dentro de una línea de ese plan contigo la renovación de esa infraestructura y la dotación de ese personal que pueda poner en marcha este servicio, ¿no? La biblioteca, ahora mismo estamos también en un proceso de renovación para darle contenido, toda esa parte de juventud, de formación que ubicamos dentro de la biblioteca. Ahora mismo estamos en un cambio para ubicar toda esa parte de juventud en la zona céntrica, que es donde se encuentra toda la maquinaria, pues que pone en marcha diversos talleres que dirigimos al sector joven de nuestro municipio. Te pongo como ejemplo la lectura, la electrónica, robótica, programación, documental audiovisual. Estamos ahora mismo también con un proyecto muy potente que se llama Redes que Generan Futuro. Es un proyecto para que los jóvenes de nuestro municipio, en coordinación con el IES, de Gelve, pongan en marcha un decálogo de medidas en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Yo creo que se están haciendo muchas cosas y a pesar de estos dos años de parón que nos han hecho quizás retrasar un poco la inauguración de ciertas cosas o el transcurso de esos proyectos, pues vamos bien. Hemos puesto un cinturón y de alguna forma estamos aguantando todo aquello que parecía que se escapaba con la pandemia y ese avance que iba en ascendencia, que se frenaba un poco. Pues bueno, al menos estamos consiguiendo que la sociedad gelveña lo note lo menos posible y cumpliendo todos los objetivos que teníamos marcados. Volviendo un poco a una palabra que tú decías, que es la diversidad, y que es verdad que no existía esa delegación, nunca ese área se había trabajado desde el ayuntamiento, partiendo de cero, ¿dónde estamos ahora? O sea, ¿en qué se ha avanzado? ¿Piensas que las personas y las familias que tenían esta situación, porque no me gusta llamarle problemática, de alguna manera se ven más arropados por su ayuntamiento? Pues yo creo que sí, María José. Mira, empezamos con, justamente esta semana he tenido una reunión en este sentido, y comenzamos con una parte de visibilidad muy potente. Yo creo que fue casi el segundo día que entramos en el ayuntamiento, ¿no? Que generamos esa delegación de diversidad, y el simple gesto de poner una bandera de LGTBI, la bandera de la libertad, que también se le llama, en el balcón del ayuntamiento, hace que muchas personas que, aunque no se acerquen, pero que están viviendo en nuestro pueblo, conviviendo, y con un mundo interior quizá en este sentido, pues de aceptación, crea una sensación fuerte de, oye, tengo mi espacio dentro de mi propio municipio, ¿no? Y a partir de ahí, que es un detalle insignificante, hemos evolucionado mucho. Hemos hecho actos y acciones que nunca antes habían hecho en nuestro municipio, dirigido a la población, donde además la población participaba de manera activa. Es muy, muy, muy gratificante ver a sectores poblacionales que quizás no tienen por qué estar dentro del colectivo, ni siquiera haber tenido un contacto estrecho con la información en este sentido, cómo se interesaban por conocer, que yo creo que debe ser la postura que tome este ayuntamiento. Hace falta mucha información y formación en este aspecto, porque es difícil, aunque tengamos la intención a veces de respetar o de naturalizar, si nos falta información, hay veces que es difícil hacerlo, ¿no? ¿Qué tipo de medidas hemos puesto a nivel más institucional y de dentro del ayuntamiento que quizás se vean menos, pero son de gran relevancia? Se está formando toda la plantilla de policía local en delitos de odio. Desde la Delegación de Diversidad se ha hecho esta propuesta y hemos conseguido llegar a un acuerdo que es muy, muy importante. ¿Por qué? Cuando se genera un delito de odio, es básico y esencial la declaración que se toma de la persona que lo está haciendo. Si el agente o la agente está formada en este sentido, ese tipo de detalle, luego a la hora de un proceso legal judicial o judicial, se deben de tener en cuenta. Si ya en la propia toma de los hechos no se tienen en cuenta o la se persona, obvian ciertos detalles, después muy difícil a lo mejor muy difícil, ¿no?, defender que es un delito de odio. Y las penas son completamente distintas. No es lo mismo pues una pelea por cualquier otro motivo que si es por un delito de odio y viene generado por ahí, ¿no?, como hemos visto muchos casos en estos últimos tiempos. Otra cuestión, por ejemplo, el plan de igualdad como empresa, el plan de igualdad del ayuntamiento, por ley va dirigido justamente a eso, a la igualdad entre hombres y mujeres. Nosotros en el Ayuntamiento de Gelve hemos podido generar, por ejemplo, en protocolos de actuación, pues si se dieran casos dentro de la plantilla de acoso sexual o por razón de sexo, además poder incluir cuestiones y procedimientos a seguir si se diesen casos de acoso por cuestión de identidad sexual o de orientación sexual, ¿no? Yo creo que son pasos que quizás son menos visibles para la población, pero que van a transformar y van a generar una mejoría para la sociedad gelveña en general, ¿no? Va a hacernos más iguales, que es de lo que se trata. Has hablado de planes de igualdad, acabas de detenerte un poquito en el interno, pero hay otro plan de igualdad que no sé si la gente lo tiene muy claro todavía, la audiencia, me gustaría que lo desglosara o lo diferenciara para que esto quede pues eso pues más claro, ¿no? Perfecto, yo creo que desde la Delegación de Igualdad, conjuntamente, por supuesto, siempre con la parte técnica, se ha sido muy, muy valientes, ¿no? Creo que poner en marcha dos planes de igualdad. Uno, este del que hablamos, que es el plan de igualdad de empresa, como bien sabéis, hemos comentado aquí ya varias veces, pues que viene dado además por ley, ¿no? Aparte de nuestro convencimiento de tener que hacerlo, la ley ya nos perdona, obliga. Que te interrumpa, ¿la ley de qué año es? La ley de para... O sea, quiero decir, ya era anterior y esa obligación ya existía antes de llegar vosotros, claro, ¿no? Esa obligación ya existía. Lo que ocurre que es cierto que nos daban un plazo, margen. Sí, un plazo a las administraciones locales, y ese plazo va definido por el número de trabajadores y trabajadoras en la plantilla. Nosotros, pues cuando entramos, es verdad que hemos tenido que correr mucho porque es un trabajo que no estaba previamente realizado. Y claro, ya nos pisaban un poco los talones, plazos, ¿no? Sí. Ya estamos dentro del plazo, está aprobado y nosotros lo que tenemos ahora mismo es que ejecutarlo. Estamos dentro de esa ejecución y aparte de, pues decía que éramos valientes porque aparte de ese plan de igualdad que insisto, aparte del convencimiento hay que generarlo, hemos propuesto hacer uno que se llama Gelve Aprende a Mirar, dirigido especialmente a la ciudadanía. Y digo dirigido a la ciudadanía no solo porque ellos sean el objetivo, sino porque además son parte esencial de su participación. O sea, es un plan donde participan clubes, hermandades, asociaciones, empresas, todo el tejido social del municipio. Un paso importante que me gustaría resaltar aquí es la puesta en marcha de un distintivo de igualdad que vamos a generar y vamos a presentar muy prontito. Se están confeccionando y ultimando las bases, donde ya hay empresas del municipio interesadas en tenerlo. Uh-huh. Bueno, pues por darte así unos matices para que sepamos en qué se basa, las empresas, las asociaciones o entidades del municipio van a tener que cumplir unos ciertos requisitos para anualmente tener un sello de distinción en igualdad, en equidad, en corresponsabilidad o en espacio libre de violencia de género. Creo que al final estamos creando una cultura informando y formando a todo el tejido social gelveño para que nos pongamos esa gafa violeta de la que tanto hablamos y sepamos detectar cuando hay riesgo en alguno de estos tres aspectos, ¿no? Bueno, todas esas cosas, o sea, para generar toda esa actividad es necesario que haya recursos. ¿Habéis empujado de alguna manera al Centro de Información a la Mujer para que se puedan abarcar toda esa nueva actividad que antes no existía? Claro, tenemos la suerte de que gracias a estos dos planes de igualdad y a las medidas tanto del IAM, del Instituto Andaluz de la Mujer, como del Pacto de Estado puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad, desde el Gobierno de España y desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, pues nos llegan fondos en este sentido. Yo desde aquí sí quería hacer un llamamiento que como bien te decía, hablando esta semana de diversidad, creo que habría que crear una estructura parecida a aquella que hemos conseguido desde el sector feminista. Crear en base a la igualdad y todos los recursos que ahora mismo las administraciones recibimos en este sentido, igual para la diversidad. Sí que el Centro de Información a la Mujer tiene más trabajo que nunca. Sí es verdad que tenemos recursos para poder llevar a cabo todas estas medidas, pero falta la dotación de recursos tanto económicos como de recursos humanos para poner en marcha medidas tan potentes en cuestiones como, por ejemplo, la diversidad. Estamos en esa lucha y creo que vamos por el buen camino también. Sí, yo me refería sobre todo a que es verdad que se ha hecho un esfuerzo, ¿no?, por dotar a ese Centro Municipal de Información a la Mujer del personal necesario y con una cierta estabilidad, ¿no?, porque es verdad que, bueno, ha ido fluctuando y las necesidades son siempre las mismas. Así es, esto es otro tema que llevábamos también en el programa electoral y un poco enlazando a lo que me consultabas antes. Muchas veces los gobiernos que van entrando en el ayuntamiento, como aquí estamos un poco de manera hasta que transitoria, ¿no?, hasta que la población decida. Yo creo fielmente en la igualdad, igual que en toda la parte social, y llevamos como compromiso todo el cuadro profesional del Centro de Información a la Mujer que pudiese estar de una manera segura y que cuando nosotros nos movamos de aquí, pues quien venga no tenga la posibilidad de definir que la parte de igualdad tiene menos valía que cualquier otra y desmantelar, que ya se hizo en alguna ocasión, toda la parte profesional y técnica del Centro Municipal de Información a la Mujer. Ahora mismo, aquellas dos plazas que estaban un poco, como tú bien decías, tambaleándose, ¿no?, pues hemos conseguido ya por fin sacarlas de manera fija y tenemos ahí una asesora jurídica y una psicóloga dentro del Centro Municipal de Información a la Mujer con una estabilidad que acompañan a Ana Mari como técnica de igualdad y que al final el cuadro está al completo y las usuarias más que nadie lo van a notar. Tampoco me quería dejar, si nos queda tiempo un poquito, nos queda muy poquito tiempo, pero hablar del esfuerzo que se ha hecho desde el punto de vista normativo. Es verdad que cuando llega el nuevo equipo de gobierno, bueno, aparte de una situación económica bastante débil, no solamente en el puerto, que estaba prácticamente en un hilo, sino el ayuntamiento se encuentra con una deuda, con una situación económica complicada y con una normativa obsoleta. Por mi trabajo conozco ese esfuerzo y me gustaría también que comentaras así por encima, porque ya te digo, nos queda muy poco tiempo. Bueno, esta parte sí que es verdad que es difícil de extrapolar a la ciudadanía, es una parte un poquito más sorda, que vende menos quizá, pero que sí es cierto que es esencial. Es muy difícil llegar a poner en valor y a poner en marcha ciertos proyectos si esta parte no se hubiera saneado, ¿no? Se han saneado las cuentas y toda esta parte normativa de la que dice, pues creo que llevamos récord de aprobación en plenos de nuevas ordenanzas que regulen pues cuestiones importantes como tasas, como ocupación de vía pública, en fin, un sinfín de ordenanzas que se han puesto encima de la mesa, que gracias también a la corporación municipal se han podido aprobar en pleno y que van a hacer pues que de alguna forma nos actualicemos en el ayuntamiento. Hay muchas cuestiones que estaban reguladas pero estaban completamente obsoletas y de otros años que nunca se han vuelto a mirar. Toda esa labor interna es esencial para que el ayuntamiento y para que el municipio avance. Pues nada, te doy un último minuto para que concluyas con tus propias palabras y ya nos veremos dentro de un mes para continuar avanzando en esta radiografía, ¿no?, que queremos hacer desde Ahora Radio de esta actividad política de nuestro ayuntamiento. Muy bien, María José, muchas gracias ante todo y bueno, pues un poco haciendo resumen y balance, creo que vamos por muy buen camino. Creo que quizás la pandemia lo que ha frenado un poco ha sido el ritmo, de que tengamos que ir más a paso y no al ritmo que nos gustaría, pero seguimos hacia adelante, el municipio sigue avanzando, se están consiguiendo grandes cosas y hemos conseguido, gracias a toda ese trabajo interno, focalizar el objetivo y conseguir recursos también a nivel supramunicipal para poner en marcha un montón de actuaciones que el municipio note esa mejoría y que no note las consecuencias que hemos sufrido con esta pandemia. Muchísimas gracias, hasta el mes que viene. A usted ha sido un placer. Hasta aquí este primer programa de La Brújula. Les emplazamos al mes que viene, donde seguiremos profundizando y avanzando para informarles a todos y a todas de la actualidad política de nuestro ayuntamiento. Muchas gracias y nos vemos el sábado primero de mes.